Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast, de modo que se pueden escuchar en cualquier momento. Y nuestra selección ecléctica de este martes arranca con un dueto entre piano y trompeta, el quinto tema del EP Nacht de Martin Hugebung. Uno de los lanzamientos recientes del sello Petroglyph es este EP Nacht, eso significa noche en alemán, con 5 breves cortes instrumentales sin título, simplemente numerados. Este era el número 5, una colaboración entre Ed Van den Breckel a la trompeta y Sten Erland Hermunstad al piano. El disco en cuestión es un trabajo de Martin Hugebung, un artista audiovisual de los Países Bajos. Van den Breckel es de ese mismo país. Y luego Sten Erland Hermunstad proviene de Noruega. Incluso participa en este trabajo un español, el valenciano Víctor Gibril, también conocido como Víctor Candela. Y este ha sido un arranque bastante calmado para la edición de hoy de Intangible 23. A continuación tenemos a los argentinos Ludi Boyac con su tema Albarraz. Thank you. El álbum homónimo de la banda argentina Ludi Boyac aparecía el año pasado y es uno de esos trabajos que hay que escuchar de principio a fin con concentración para asimilarlo del todo. De momento, en este tema, Albarraz hacen una especie de fusión entre músicas medievales y de la India con la introducción de esos sonidos de sitar, y es una buena introducción a lo que hace este grupo formado por Joaquín Montaos, Nicolás de Sulovich y Julián Jiménez. Entre los tres tocan multitud de instrumentos. Y además de estar este disco publicado en el Bandcamp de Ludi Boyac, también lo ha editado la netlabel Ciencia Nebular. Un último dato, Ludi Boyac hicieron una versión de la mítica banda alemana de rock experimental Faust, y esa es una referencia válida a la hora de intentar entender esta propuesta tan variada y arriesgada. Nosotros vamos ahora con la primera sección fija de los martes, la grabación histórica con Will Denny y esta canción cómica, Uncle Harry, What is Love? Tío Harry, ¿qué es el amor? Atomic song, Uncle Harry, What is Love? A song by Mr. William Denny, Edison Records. No, Martha was a country girl, had never lived in town. She milked the cows and tended to the sheep. She loved to wander in the pasture where the horses browsed, dressed in a common gown of muslin sheep. A handsome fellow came along to visit her one night. He told her that he'd love to Calder Mill. He held her hand, and when she came to breakfast in the morn, she questioned Uncle Harry just like this. Uncle Harry, what is love? Now tell me, Uncle, kindly, won't you, dear? For ever since Joe went home last night, Uncle Harry, I've been feeling queer. A week had passed and Joseph came to see his girl again. She met him at the door and shook his hand. She asked him in the parlor and requested him to sit. She couldn't think of letting Joseph stand. He took her cheek between his hands and kissed her with a smack. Upon his breast he placed her curly head. Next morning at the table she had roses in her cheek. Addressing Uncle Harry, then she said, Uncle Harry, what is love? Now tell me, Uncle, kindly, won't you, dear? For ever since Joe went home last night, Uncle Harry, I've been feeling queer. One evening came Joseph in a sporty double team. Would Martha like to take a little spin? It didn't take a minute more to put her bonnet on, and soon the little girl had clambered in. They stayed away for hours and the moon was shining bright when Martha reached her home and went to bed. Next morning she was smiling and was happy as could be. She spoke to Uncle Harry then and said, Uncle Harry, I'm in love. I tell you that I am as sure as fate. For ever since we drove out last night, Uncle Harry, I've been feeling great. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar nuestra grabación histórica de hoy, Uncle Harry, What is Love, con letras de Jan Jabez y música de Wilford Herbert. El intérprete era Will Denny. quien vivió entre 1860, esa es la fecha aproximada de su nacimiento, y 1908. Esta grabación histórica data de 1900 y la publicó el sello Edison. Podemos decir de Will Denny que era un artista de vodevil, siempre con una gran vis cómica, y que desde 1891 estuvo haciendo grabaciones con varios de los sellos más importantes de aquella época, no solo Edison, también Victor, con los que tuvo un contrato en exclusiva. Y a Will Denny se le considera un poco el antecesor de Billy Murray, porque se especializaba en un tipo de canciones cómicas similar. Y cuando Will Denny dejó más o menos de grabar, Billy Murray tomó su testigo con esas numerosas canciones, algunas de las cuales han sonado en esta misma sección anteriormente. Y después de nuestra grabación histórica, vamos con el portugués Old Machine y un tema instrumental muy guitarrero, Alce. Thank you. Machine o Máquina es el nombre artístico de Gilberto Miranda, un músico portugués que vive en Copenhague. Su segundo trabajo, con un título bastante largo, Sound Riots from the Light of Shadows, revueltas de sonido desde la luz de las sombras. Este entonces es un trabajo que publica el sello Mimi, y de ahí hemos extraído esta pieza, Alce, con toda una pared de sonidos que Miranda va erigiendo capa tras capa de instrumentos, sobre todo con guitarras, evidentemente. Y lo siguiente es un tema que servía un poco de interludio en un EP muy intenso de una banda rusa de heavy metal. En realidad esto no tiene demasiado que ver con el heavy metal, pero casi es nuestro tema favorito de dicho disco. Me refiero al EP La Conjetura de Poincaré, de la banda Solivores, y esto se titula The Secret of Life, el secreto de la vida. Solivores es la banda de Vitaly Mimoladov y Alexander Rasev. Han estado en activo desde 2006 bajo el nombre de Autograder, siempre practicando un heavy metal experimental que han recogido ahora en el EP La Conjetura de Poincaré, el cual tenía varios músicos invitados, como Olga Egorova a la mandolina. Y entonces hemos escuchado este corte de poco menos de un minuto, The Secret of Life. Ya digo que no es nada representativo del sonido habitual de esta banda de San Petersburgo, pero aún así a nosotros nos ha gustado bastante. Y en el programa de hoy se va a producir un reencuentro con la banda croata Triangulisona, de los que no teníamos noticia desde 2008. Ahora han reaparecido con un tema de 12 minutos en el nuevo recopilatorio del sello mexicano Breathe Compilations, y no nos resistimos a poner completa esta pieza aquí en Intangible 23, así que vamos allá. Thank you. Thank you. Hoy día no resulta fácil encontrar jazz de calidad bajo licencia Creative Commons. Ciertamente lo hay, pero no abunda especialmente en comparación con otros géneros. Pero es que en 2008 la cosa estaba todavía más complicada y por eso un trabajo como Flossy de Triangulizona, que se publicó en aquel año en el sello portugués Test Tube, fue todo un acontecimiento. Y por eso es una buena noticia el regreso de esta banda de la mano del nuevo recopilatorio Conspiratio de la net label mexicana Breathe Compilations. Ese tema de 12 minutos que acaba de sonar aquí en Intangible 23 en todo radio se titula Incalte y lo firmaba la nueva formación de Triangulizona. Ahora mismo ellos son Andrei Yakus a la trompeta, Iván Capek a la guitarra, Tony Staresinic a los teclados y Janko Novoselic a la batería. Han tenido cambios, por tanto, respecto a los músicos que grabaron aquel disco Flossy de 2008. Y en estos años, ya digo que no habíamos sabido nada más de Triangulizona, aunque Iván Capek sí que se había hecho notar con otros proyectos y publicando en el labels, sobre todo con su otro grupo, Capiscone Electro Unity. Y vamos a ver si Triangulizona se animan a grabar un álbum completo. Seguro que será al menos igual de bueno que en el anterior. Y nosotros llegamos ya a la segunda sección fija de los martes en Intangible 23. Ese momento siempre temido, el momento bizarro. La sintonía del Dr. Phibbs con esa reinterpretación de la banda sonora de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann nos indica que hemos llegado a la sección El Momento Bizarro, ese espacio del programa reservado a lo estrambótico, lo extraño, lo disonante, etc. Hoy tenemos el corte Orfeo de un EP del suizo Bacalao, un trabajo este en el que fusionaba la electrónica y la música clásica barroca, pero en este caso cayendo directamente en la burla experimental. Carlos da Silva es un artista suizo que lleva involucrado en el mundo de la electrónica desde los años 90. Uno de sus trabajos es este EP, Ritmos y Bucles Barrocos, del que hemos sacado nuestro momento bizarro de hoy, Orfeo. Con esa drástica manipulación de voces, imagino que están sacadas de grabaciones de la ópera La Fábula de Orfeo con música de Claudio Monteverdi. Cabe recordar que Orfeo está considerada una de las primeras óperas de la historia. Y lo último que escucharemos hoy aquí en Intangible 23, tras este momento bizarro firmado por Carlos da Silva, o lo que es lo mismo Bacalao, es el tema Dawn, Amanecer, de Amotken. Thank you. Gabriel Téllez Tirón es un joven artista mexicano que firma sus discos con el seudónimo de Amodken, y este es su segundo trabajo para el sello búlgaro Maorka. Se trata del álbum En la Capamuc, del que hemos escuchado el tema Don Amanecer. Tiene tres partes: amanecer, atardecer y anochecer, cogiendo los diferentes momentos del día como una metáfora de la existencia humana. El amanecer es el nacimiento, el atardecer la vida y el anochecer la muerte. Y por tanto, esta no era una pieza de ambient estático, sino que Amodken se propone y consigue contar toda una pequeña historia a lo largo de estos 8 minutos de música, con los que cerramos la presente edición de Intangible 23, la número 700, un número redondo. Y como siempre, nos has podido seguir en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter, @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com y allí están colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos una selección de música electrónica. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.